¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Partimos, estamos en la sexta edición del año 2017 de Nota en 35 milímetros. Bastante más agradable que lo acostumbrado la última semana. Sí, por lo menos el momento que estamos grabando, el tiempo está más fresco y parece que los incendios algo de tregua están dando. Esperemos que cuando el programa salga la cosa ya esté bien. Yo quería dedicar el programa, aunque no pueden escuchar porque nunca han tenido luz y ahora con el incendio menos, quería dedicar el programa a la familia Delgado Enríquez, los únicos damnificados de Chiguayante, y ojalá que la gente se ponga con más ayuda, porque han ayudado a montones, pero ahora necesito un rosón, una cartilla de mano, ¿qué más te dije? Ah, no recuerdo. Alimento para animales, forraje y alimento para perro y gato, eso. Así que dejamos el anuncio dado y vamos a ver también por Facebook. Tenemos invitado hoy día, está con nosotros Álvaro Peña, que no es el hombre de la nariz que canta, no, es Álvaro Peña, periodista y encargado de prensa de FICIL 2017, el Festival Internacional de Cine de Lebu. Hola, sí, Álvaro. Hola, Marco, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos difundiendo ya. Mañana es el partimos con el festival. Va a estar muy, muy interesante todo lo que tiene el programa, así que vamos a estar comentando más o menos hacer una suerte de guía para quienes quieran aprovechar al máximo todas las actividades que se van a realizar dentro del Festival de Cine de Lebu. Sí, vamos a partir diciendo que mañana a las 9 de la noche es la gala del festival. Mañana a las 9 están todos invitados, les vamos a dejar también algunas invitaciones acá, pero toda la gente que quiera ir, están todos invitados a que vayan. Primero se va a realizar un homenaje a Eliseo Subiela, debido a que la Escuela de Cine de Eliseo Subiela, el director argentino de Hombre Mirando al Sudeste, del Lado Oscuro del Corazón, que falleció en diciembre del año pasado, la Escuela de Cine de él era subsede del Festival de Cine de Lebu en Argentina. De hecho, él estaba pensando en venir a esta versión del festival, pero bueno, ya él falleció y no pudo, pero dejó incluso un saludo guardado, y viene su hija también, y esto es vamos a partir con este homenaje significativo, porque de hecho la misma hija de Eliseo Subiela comentaba a la producción del festival que no se habían hecho como homenajes oficiales todavía, a pesar de que la noticia fue bastante fuerte dentro del ambiente cinematográfico argentino, pero no se le había hecho un acto en su honor, un homenaje como el que se va a hacer acá en Chile. Entonces, con ese momento emotivo vamos a comenzar la gala de mañana en el Teatro Marina. Después se va a proyectar un cortometraje portugués, porque este año Portugal es el país invitado. Es un corto que se llama Balada de un Batraquillo, que tiene la particularidad de que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Entonces, a pesar de ser un cortometraje, es una forma también de palpar un poco en qué está el cine portugués y poder meterse en parte del sello del festival, que es precisamente la difusión y la competencia de los cortometrajes, que llegaron 2.200 cortometrajes de todo el mundo este año a la competencia. Entonces está muy fuerte el tema del cortometraje, así como hay festivales que van adquiriendo su suerte de sello, características especiales, algunos de terror, otros de documentales, otros de, no sé, cine de ciencia ficción, qué sé yo. Este festival se ha estado posicionando cada vez más fuerte dentro del ámbito del cortometraje. Entonces vamos a partir con esa obra, que además permite también pasar un rato ameno. Y después sería el estreno oficial de Gritos del Bosque, que es la última película de Jorge Olguín, que se va a presentar oficialmente. Este es el estreno oficial de ya la copia, porque el año pasado se mostró, Pero después de eso hubo también un proceso en que se hicieron algunos ajustes. Esta es la copia final que se supone que va a llegar a sala. Es una película de fantasía con toque ambientalista, que está fue rodada toda en los alrededores de Cañete. Utiliza un poco ahí los paisajes de la cordillera de Nahuel Buta. Y además viene parte del elenco. Vienen algunos actores, la Loreto Aravena, viene... Brunetti, viene el Felipe Contreras, vienen algunos actores de la película también. Esta, esta y película el director, está rodada en 3D además, ¿no? Claro, está es considerada la primera película en el fondo con tecnología en 3D. A pesar de que hubo un documental que se hizo de la selección chilena hace un par de años que también hicieron claro. con 3D, pero esto ya a nivel de ficción. Y estamos hablando de... son como las fuerzas de la naturaleza las cuales cobran vida, entonces hay como unas especies como hadas del bosque, hay algunos como efectos especiales bien, bien potentes, un poco como en la línea del laberinto del fauno. Sí, vimos el corto, era perdón, el avance, y era súper bien hecho lo que se ve de trucos, por lo menos se veían bien, muy bien hecho. Sí, sí, y está un poco, está todo entrecruzado en este caso con esta cosa de la cosmogonía mapuche, porque tiene que ver con espíritus ancestrales, del bosque, de toda esta filosofía que existe de parte del mundo mapuche en cuanto a las fuerzas de la naturaleza y su misticismo y todo eso. Tiene que ver con un tema ecológico de la devastación del bosque, pero en el fondo ese es el contexto en el cual aparecen este grupo de exploradores que vienen a buscar un sector para una represa, y ahí empiezan a suceder las cosas sobrenaturales. Entonces es una película bien interesante para dentro un poco, que se inserta un poquito dentro de la historia del cine chileno por estas atributos que mencionamos recién de ser la primera película en 3D. Eso va a ser un poco lo que se hace en la gala, se va a hacer un homenaje también a una persona que ha sido partícipe de las gestiones del festival a nivel internacional, y finalmente va a haber una recepción, un cóctel para el cual también todos los invitados, todos los que vayan están invitados. Así que mañana en el Teatro Marina... todos invitados a la gala inaugural que se va a realizar del Festival de Cine de Leu. Allá estaremos. Oye, Jorge Holguín, ¿va a estar presente ahí también en diálogo con el público o va a estar ahí para que lo vean? No, bueno, el espíritu del festival siempre ha sido como bien abierto y cercano a la gente. Una cosa que la gente que quiera ir y después de la función conversar con él, él además es bien abierto y le encanta el poder conversar. Entonces, pueden conversar con él, y me imagino también que antes de la presentación él va a hacer algún tipo de comentario de lo que fue el rodaje, va a hacer una presentación de la película como suele suceder. Eso va a ser un tono que se va a dar durante el resto del festival, que viene mucha gente vinculada a las películas que va a hacer conversatorios, van a conversar con el público después de cada función. Oye, yo estaba viendo el programa y hay películas que se han estrenado comercialmente, pero que pasaron por poco tiempo en la cartelera. Estaba viendo que está Miran Noches de la Iglesia, que está también, bueno, Neruda, Un Caballo Llamado Elefante, Aquí No Ha Pasado Nada. Claro. Es como un poco una selección de películas semi-independientes algunas. Bueno, Neruda es una producción más acabada, pero... en el fondo, que refleje lo más reciente a nivel de cine chileno. Y claro, con varios, algunos estrenos, y también van a haber algunas presentaciones también de trailer, de películas que se están haciendo. Hay una que está realizando, una que se llama Cabros de Mierda, que la está haciendo Justiniano. Hay otra que se llama Mala Junta, que se va a presentar. Pero Mala Junta de estreno. A la junta de estreno, sí. Ahí también viene el director y vienen algunos actores. Claro, Mala Junta de Claudio Guayquimilla. Sí. Y también se estrena la película colombiana Mujer del Animal, de Víctor Gaviria. Sí, ese es uno de los estrenos bien potente, porque es una película que no tiene mucho tiempo, que ya pasó se estrenó en el Festival de Cine de Toronto. que es parte un poco de esta, de este momento feliz que está viviendo el cine colombiano, que ya se viene dando desde, desde hace por lo menos una década, incluso más. Y ahí estábamos viendo un poco, la película ya está generando bastante controversia porque el cine de Gaviria se caracteriza por ser muy crudo, muy directo, muy a la vena, y en este caso es por lo menos lo que se ha escuchado es que es una película que es bastante oscura y bastante impactante, y que sería incluso la más dura dentro de la carrera de Gaviria. Es una película que trata sobre el tema de la violencia contra la mujer, entonces hay que estar preparado para algo bien, bien potente. Y bueno, y el hecho de que va a estar acá en Leu, va a estar Víctor Gaviria, que es el director de la película, que es uno de los directores que en el fondo están llamando mucho la atención en Colombia en este momento, y que él además va a realizar algunos talleres, workshops y cosas, y también la presentación de la película. Esta se presenta el 14 de febrero a las 9 de la noche. Sí. Gaviria dirigió una película terrible que se llama Rodrigo de No Futuro, el año 90. Sí, la vimos, la dieron en la televisión cuando estaban los primeros programas post, o sea, digamos, pre o en transición, como podríamos decir, que al final no fue nada, ¿no? Cuando estaba Augusto Góngora dando esos programas en la noche, bien tarde, y ahí la dieron. Hoy nos queda un minuto. Yo quería hacer un comentario bloque bien pequeñito respecto a la cultura cinéfila. En, me parece que en Cali, por lo menos, había un club de cine poderoso que sacaba una revista muy, muy, muy buena que se llamaba Caleidoscopio en los 80. Me parece que era Cali, no estoy segura qué ciudad, o Medellín, pero muy buen material. Sí, en el caso de Cali se están haciendo hartas películas, incluso se hablan de un fenómeno como de Caliwood, dicen. Sí, pero yo te hablo más bien de cinéfilos, de gente que estaba adorando el cine, amando el cine, muy bien preparado. Antes que se nos vaya el tiempo, que se nos va el bloque ya, siempre damos lo obituario en la primera parte. Ay, y John tenemos Hart. Dos pérdidas importantes. Notable. Uno es John Hart. John Hart, el Expreso Medianoche. Expreso Medianoche, actor de Calígula. 84. Calígula, el C de televisión, yo Claudio. El hombre elefante. El hombre elefante, precioso. Y también murió Manon Rivá, la niña actriz de Hiroshima Mon Amour. Qué lindo. De Alain René, también actuó en Blue de Kieslowski y en, últimamente en Amor de Michael Haneke. Así que pensando en ella, yo y en Hiroshima Mon Amour elegí un tema de Secos Emoliados, la banda Nes Mato Grosso, una hermosa canción que se llama Rosa de Hiroshima, que es lo que vamos a escuchar ahora. Lindo. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas inexatas. Pensei nas mulheres rotas alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. ¿Te gustó la canción de...? Preciosa. Preciosa. Preciosa. Sí. Nes Mato Grosso tiene una voz súper, súper femenina, y él también tiene una... Bueno, hay que verlo, Nes Mato Grosso, alguna vez en vivo. En la película que vi yo, había una... Cantaba Caetano. Cantaba el curucucú mexicano. Lo cantaba tan lindo. Por esa misma razón no quise poner la canción de Caetano en ¿qué película es la que vi yo? Yo vi Moonlight. Moonlight. Luz de luna, podría traducir. Yo no sé cómo se llama en castellano esa película. No, pero está... Luz de luna se llama. Pero sabes tú que es un nombre bastante recurrente en el cine, Moonlight, y en la música. Pero es el nombre que toma de la obra de teatro en la que se basa. Que se llama, en castellano quiere decir los, a ver, a la luz de la luna, los chicos negros se ven blue, triste. Y Barry Jenkins, que es el director, tomó la obra, hizo el guión de Tyrell, ay, no acuerdo el nombre, perdón, aquí digo el tiro, Tyrell Alvin McCraney, él es el autor de la obra. Es una hermosa película, muy bonita, está muy bien filmada, la fotografía es buena, tiene varias cosas como novedosas, en algunas tomas como circulares, y las tomas de noche son preciosas. La fotografía es de James Lexton. Tenés que cambiar los lentes, parece, ¿eh? ¿Ah? ¿Cambiar los lentes? Sí. Es que me da mal la luz. No, si no veo nada. Oye, esta película está ahí, hay una postulación al Oscar. Sí, tiene 8 nominaciones al Oscar y una como mejor película. Pero ahí hay una controversia también con el tema de que... ¿te acuerdas que el otro día lo comentamos? La cosa está de la bajada que hubo de la película de... Nacimiento de una Nación. Nacimiento de una Nación, claro. Pero tiene méritos propios. La verdad que yo la recomiendo mucho. Es una película, podríamos decir, romántica. No me gusta hablar del género LGBT, pero bueno, ahí está encasillada en ese género. Es una película muy bonita, el personaje pasa por 3 etapas, son 3 actores que lo interpretan, los 3 muy bien, tanto el niño como el adolescente como el joven adulto. Es bastante emotiva la actuación, muy bien representado. No llega a ser cliché ni llorona, es una película que uno puede ver... comentar, te deja muchos sentimientos, es porque es una película, repito, romántica, pero no quería decir que sea sentimentaloide. Pero esta es la historia de un chico que es homosexual. Bueno, pero eso... Sí, pero para ir dando un poco de contexto, lo que pasa además que se no involucra es... en el narcotráfico. Y que ¿no? el tema de la película es un niño muy abandonado que vive en un barrio terriblemente peligroso, terriblemente amenazado por la droga y la pobreza, y el niño, bueno, no es notorio en el primer segmento, lo que pasa es que él es un niño que sufre de bullying, por distintas situaciones sufre de bullying, después como que se entiende porque pregunta qué quería decir marica, qué sé yo, pero el tema es que el tema de su, por qué es violentado, yo pienso que tanto abuso es porque él también no tiene ninguna autoestima, porque en la casa, ahí sí que sufre violencia y abandono. Y a él como que lo adopta un mafioso de la droga y lo protege, lo cuida. Realmente lo ama como hijo y es como la figura masculina que él no tuvo con su pareja. La niña también lo acoge muy bien, es su madre, porque la madre es una drogadicta. No es larga la película, yo pillé una muy buena copia en el torrent, y los subtítulos también están bastante adecuados. Tiene buena música. No hay nada que sacarle. Tiene méritos propios para ir como corriendo por el Oscar. Claro que, no, para mi gusto, tú sabes que yo voto por Arrival. La La Land también me gusta mucho. Y este igual me está gustando montones. Así mira, que... las que más me gustaron a mí están, no quedaron muy bien. Pero no quería decir nada. La nominación de la de Mel Gibson, la de guerra de Mel Gibson, decían que iba a estar. Sí. Y la de los Comanches, Comanchería. Esa se llama Nada que perder, se estrena la semana que viene. Hell or High Water. Esa es de las que he visto y es muy en la onda de No Country for Old Men. Está muy como. ¿Sí? Sí. ¿Tú la viste? Sí. Está como por ese lado, está bien interesante también. Pero siempre están las superproducciones y todas esas cosas. Sí, lo que pasa es que había, o sea, yo estuve viendo igual, hemos estado viendo con la Gisela las películas que estaban como en carrera desde el año pasado, los festivales de Venecia. Hemos tomado eso como esa ha sido nuestra guía para ir viendo para lo que... Para poder también que la gente claro, pueda ver. El cine más comercial también, que entre podríamos comercial decir y calidad, sí, pues. Claro. A nosotros nos gustó mucho Arrival, a mí me gustó por la mezcla de ciencia ficción con sentimiento y la verdad que me gustó mucho, mucho. La La Land está impecable, o sea, no tiene ni una pifia en cuanto a lo que te pide el cine, como los cánones que te ponen para el Oscar, entonces yo creo que esa va a ganar. Bueno, Denis Villeneuve termina Blade Runner, que se estrena en octubre de este año, y luego sigue con Duna, que vendría siendo una saga de películas. Pero también vimos mucho de... Está confirmado por el hijo de Frank Herbert, que es el autor de las novelas, y sería una serie de películas Duna dirigidas por Villeneuve. Pero vimos mucho... Es bien interesante, disculpa, el tema de la fotografía de él. De Villeneuve. Sí, eso la que hizo que en Sicario... que fue la anterior, sí. Él trabaja, hace un trabajo de filtro, de luces, de atmósfera, de planos generales, de grandes tomas, que tiene que ver también con esa cosa de espectacularidad que da el cine, más allá de la historia. Más cine que espectacular. El director de fotografía de Villeneuve hace un rato es Roger Deakins. Sí, tiene un, y él hizo fotografía de Sicario, de Blade Runner, y estaría haciendo, parece, seguramente también... Una vez que se confirme, digamos, el equipo de Duna, ya está confirmado como director. Vimos muchas de Denis Villeneuve este año. A mí me gustó mucho Maelstrom. Vimos, bueno, tuviste Sicario, que yo no vi. Vimos esa de cuando se pierden en el desierto, ¿cómo se llama? Incendios. No, ese no. Incendio está ambientada en el Líbano, que es preciosa. O sea, tremenda película. Vimos la otra del prisionero. Prisoners. Esa del incendio, cuando, ¿te acuerdas que una pareja que va...? No, tú viste esa que un 32 de agosto en la Tierra, la pareja que quieren tener, ella quiere tener un hijo, son sí, amigos. Sí. Claro, esa película yo no la he visto todavía. ¿Cómo es esa película? Un 32 de agosto sobre la Tierra. No tiene otro nombre. No, esa es la que van al desierto, por lo que bueno, yo leí, porque no la vi. Ya, también muy buena. Entonces, la fotografía. Lo que me gusta de Denis Villeneuve es que él hace cine grande, pero sin hacerlo obvio. Él hace un cierto grado, no de como de humildad, en el sentido de que toma. Por ejemplo, La La Land es como ¡guau! Y esta otra es piola, pero también te deja la sensación de haber visto algo grande. Es más intimista, sí. Y también que siempre, la otra vez decíamos eso, tiene un tema con la moral, digamos, con conflictos morales personales, profundos, pero sí. Personales, digamos. No, no eran... Maelstrom es súper patente. Tenés en que Prisoners, ver La Sospecha se llamó acá en Chile, Prisoners, también es un conflicto moral potentísimo. ¿Cuál era el cuerpo, el tipo que tiene que salen dos personajes? Enemy. Esa es la que vi yo, no vi Prisoners. El hombre duplicado, la novela Saramago. Esa es la que vi yo, que la que menos me gustó. Y es una buena película. Sí, pero la que menos me gustó. Es como la más... Difícil. Difícil, podríamos decir. Pero Denis Villeneuve es el hallazgo para nosotros del 2016. Y Jeff Nichols. Ah, también precioso, también me gustó mucho. Pero vimos más de... ¿Tiene más hecho Denis Villeneuve? Y para mí, algo que yo esperaba en el Festival de Cine Lebu, pero no viene, era el portugués Miguel Gómez. Cuando hablábamos del cine portugués. Bueno, la directora de Balada para un Batracio, o Batraquio, se llama Lorena Teles, si no me equivoco. No la ubico. Pero el cine portugués ha tenido una historia... pequeña pero importante. Tenemos a Manuel de Oliveira, que dirigió hasta los 104 años, 106 años. Qué bonito eso. Y tenemos ahora a Miguel Gómez, que ha sido un hallazgo. Pero es muy joven todavía. Tiene 42 años Miguel Gómez. No sé si tú has visto alguna película de él. No. Se echa de menos que en las películas en el cine, porque no llega. Yo por lo menos vi Tabú, una película en blanco y negro, filmada en formato de 1:33, así como televisión, el formato antiguo del cine. Yeah. También se llama Academy Ratio. Tuviste varias más. Y vi la trilogía de la Mil y Una Noches que hizo el año pasado y que está referido al problema social actual de Portugal luego de las restricciones o de las medidas que le impone la Banca Europea. Pero hace una reflexión, digamos, no directa, aunque la toma. Es un cine que hay que ver, El cine portugués. Quizás como el cine colombiano tienen particularidades los temas. Una potencia especial. Bueno, hay que ver la situación también de Colombia durante 30, 50 años con una violencia permanente. Ah, y entre medio toda evidente. Toda esta carga del realismo mágico también que venía trayendo también son cosas que se juntaron muy potentemente. Creo que se reflejó bien en la serie Narcos. Ah, yo no vi la serie, fíjate. Muy cultura de la violencia tiene, como la cultura del narco en México tiene todo un mundo que realmente engloba lo mágico, lo religioso. Sí. Es apasionante ver historias respecto a eso. La violencia en Colombia es tan evidente como aquí, es tan oculta. Oye, tú cuando viste lo de Moonlight, ¿viste si tiene alguna fecha próxima de estreno en Chile, Gisela? No. O sea, es que ni me fijé porque como ya tengo como tan asumido que no las van a dar las buenas. Y si bueno, como estas para el Oscar puede que la den a finales de febrero o después. pero cada vez que vemos algo que nos gusta, rara vez lo dan. Porque sí, tú, o sea, todavía estoy con el drama de que bajaron a Capitán Fantástico, que era tan buena, que también va nominado al Oscar el Viggo Mortensen. ¿Sí? Y lo bajaron definitivamente. Claro, estaba para estrenarse el 9 de febrero y finalmente lo sacaron. Ahora, que también era muy buena película. Para esta semana se estrenaba, la semana que recién pasó, se estrenaba esta de Lion, Un Camino a Casa. La del hindú. La del hindú con la Nicole Kidman, adoptado, sí. Claro. Y la cambiaron para el 23 de febrero. De hecho, esa está en el Luna.nu y Mira lo que veo... Películas chingonas, ahí está para ver lo que no traen nunca estos gallos. Tenemos un minuto, para que hable... Álvaro, para que nos cuentes tú de la película aquí en Lisboa, que va a estar en el festival. ¿También tenía algún antecedente la película? Yo es una que se estrena, ¿no? Acá. Sí. Bueno, es uno de los estrenos que principales estrenos que vamos a tener por el hecho de contar con Portugal como país invitado. Es una película que ha tenido bastante referencia, es como de las películas importantes que han surgido dentro de Portugal en el último tiempo. Y mencionar lo que tú decías delante, el hecho de que tú dices que el cine portugués es un cine que hay que ver, en el fondo es un cine que como no tiene la trayectoria de los otros países europeos, se puede considerar como un poco más acotado, y en ese sentido también uno puede hacerse una buena selección de películas portuguesas y con eso quedar bastante al tanto de cómo es su cine, cómo es su gente, porque a veces, incluso acá, a veces vemos cine portugués, cine brasileño, se puede pensar que es lo mismo, y no, no solamente por el idioma tiene que marcar... Culturas tan distintas. Claro, son culturas muy distintas, entonces es bastante interesante la posibilidad de poder conocer un poco más del cine portugués. Hagamos una pausa y ponemos un tema de la banda sonora de Moonlight. No es la que yo quería, pero bueno. Un tema de Erika Badu. A mí me gusta mucho Erika Badu por lo demás. Bueno. Y el tema se llama Tyron. Así que después volvemos a conversar con Álvaro y comentamos otra película entre medio. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to this. Every time you come around, you got to bring Jim, James, Paul, and Tyrone. See, why can't we be by ourselves sometime? See, I've been having this on my mind for a long time. Him, come on, help you come get on. Estamos de vuelta. Sí, aquí en Lisboa, ¿no? Estábamos con esa. Sí, estamos hablando de esta posibilidad de poder conocer la realidad de Portugal. Y aquí en Lisboa, en el fondo, es una excelente alternativa porque es de estas películas, no sé si poder llamarlas corales o quizás como sí. en episodio o de mini corto que. Hay colectiva. Una que se hizo, claro, hay una que se hizo en Nueva York, me acuerdo. Hay una de París Je T'aime, Roma, Roma Te Amo. Claro, y este sería como el equivalente en Portugal. Y además con distintos directores participando. ¿Todos portugueses? Claro. No, hay una directora chilena, Dominga Sotomayor. Sí, por eso te pregunto. Que está también en un segmento ahí. Porque la otra también ha sido multinacionales los directores. Yo solamente he visto la ficha de la película, así que no puedo decir nada de ella. No, sí. Vimos un fragmento en el tráiler que nos que tenemos del Festival de Cine de Leu. Está bueno ese tráiler, me gustó. Sí, está muy bueno. Y esta película se va a mostrar el 12 de febrero. Temprano, como a las 3. En Lebu, a las 3 de la tarde. 3 y media. En el. Cañete. Auditorio Municipal de Cañete. Ah, mira, yo me equivoqué. Sí, bueno, en realidad es tanta la cantidad de cosas que se van a realizar. Esto es un poco. Es como lo que pasa en Lollapalooza. Es como para el que le gusta el cine, los cortometrajes. Es como para regodearse con distintas opciones porque. Mientras en un lado se proyectan largometrajes, en otro lado se están realizando talleres, en la sala municipal también se presentan, hay una competencia de cortometrajes que se van a realizar durante el periodo del festival, que también va a estar realizándose paralelamente al festival. Y eso es súper interesante, porque claro, el festival tiene talleres y tiene también una especie, voy a decir, una escuela, o hay un taller que termina con realización de cortometraje. Claro, eso es el parte del programa Filma en Bio Bio. Hay una parte que es, tiene un trabajo con niños que realizan talleres de cortometrajes que ellos durante varios meses están con asesorados y la semana pasada vinieron a terminar sus cortometrajes. Bastante sorprendentes en cuanto a calidad y a cuanto a las historias que se cuentan. Pasa un poco esta cosa, así que uno dice, oye, chuta, a veces unos niños de repente tienen mayor conectan mejor con el público que un estudiante de cine. Son más libres. Po. Es un trabajo bien bonito lo que sea ahí, pero también Filma en Bio Bio contempla una competencia de cuatro equipos que postularon de distintas partes de Chile. Ellos postularon con un proyecto de corto que tiene que realizarse durante este periodo. Y tiene que tener locaciones en Cañete, en Lebu y en Concepción, que son los tres lugares del y muchas veces también a veces emplean actores o gente del mismo festival que los ayudan. Entonces como una competencia de equipo quien realiza el mejor cortometraje y además cuentan con una asesoría de Blackmagic, que son unas cámaras que se están usando de última generación. Y además el ganador va al Festival de Cine Ícaro de Guatemala. Mira, como premio. Entonces, yo vi en el video de presentación del festival una entrevista, aparece un fragmento de un niño realizador. Claro. Impresionante, un cabrón que debe tener como 10 o 12 años. No recuerdo su nombre. Sí, hay un chico que lleva que ya lleva varios años así desde el chico. Principio en este taller de stop motion y después se incluyó a esta otra nueva alternativa que era ya la realización de un cortometraje de ficción. Me gustó mucho lo que dijo Ariel Mateluna en el sentido de privilegiar el trabajo con niños y con jóvenes. Para acercarlos a la creación, como hablaba también la señora Alicia Vega, me parece importante el tema del respeto, el respeto por la que llegue cultura a los sectores más lejanos, que es tan notorio en Chile el tema que todo Santiago, todo central. Entonces me gustó mucho el énfasis que se hizo respecto a eso. Sí, y dejar de y tratar de quitar un poco esta idea de que Las personas que realizan cortometraje o que realizan obras fílmicas son personas que llevan años tratando de hacer esto y que pasaron por escuela y que tienen todo un recorrido, y darnos cuenta de que, como pasa muchas veces con el arte en general, claro, no es una cosa que realmente dependa tanto del estudio, sino que mucho más a veces de la personalidad del realizador, de la inquietud o de la necesidad de expresarse que tenga. Y eso lo podemos ver en todas las áreas. O sea, nosotros vemos que en la música hay niños que son músicos, intérpretes o que componen. Vemos que en las artes visuales se da, sí, incluso hay todo un movimiento de arte naif o de arte infantil que también busca esa sintonía directa con la expresión, sí, con las emociones, que en el fondo es lo que logra transmitir un niño y no logra transmitir un adulto por el hecho de tener un poco toda esta contaminación que implica todo el background, bueno, de vida y cultural. Además, que hay una cultura audiovisual ahora que es súper potente. Estos niños hacen escenas con las cámaras de los celulares y todo eso, algo que impensable para la gente mayor. Para la gente mayor era como este sueño de estas películas de video 8, de Super 8, imposible, de tener una 16 milímetros en la casa y jugar a ser cineasta. Ahora todos tienen sus cámaras. ¿Tú sabías que hace muchos años yo leí una autobiografía de Ingmar Bergman? Ay, qué bonito. Y él contaba que de niño recogía pedazos de películas del cine donde él vivía, digamos, cerca, en su pueblo, y él las desteñía y pintaba a mano después, y hacía sus primeras películas cuando él tenía como 7 u 8 años. Dibujaba. Eran dibujadas por él en la película, en celuloide. Mira. Oye, ¿tú qué viste? Ah, sí, mira, yo vi una película que ha ganado algunos premios en Inglaterra. Es una película de una directora inglesa, pero está ambientada en Estados Unidos, filmada en Estados Unidos. Se llama American Honey. ¿Y una directora? La directora se llama Andrea Arnold. ¿Ya? Que tiene una carrera más o menos breve. Ella dirigió una versión hace poco de Cumbres Borrascosas, que es lo que la hizo como más conocida. Y esta película es una road movie, una película de 2 horas 43 minutos. Es larga, es realmente un largometraje. Estaba pensando yo en los cortometrajes y todo eso, pero es un largo, digamos. Es una película entre desoladora y hermosa. ¿Pero te gustó? A mí me gustó mucho, fíjate. Además que tiene opciones estéticas súper entrete, porque está filmada en este, de antes decíamos, el American Ratio, en 1.33. Entonces es una pantalla chica, digamos, no es la pantalla Letterboxd o boca de buzón la que estamos acostumbrados a ver. Es más cuadradita, menos cuadrada. Sino que es más cuadrada, lo que hace también que los personajes estén permanentemente como encerrados, ¿ah? Pero ellos van por espacios abiertos. Es una, yo te decía, una road movie. La historia es de una chica muy pobre, de lo que podría ser el white trash, aunque parece que ella es como mulata o mestiza, que se involucra con un grupo de jóvenes que son comandados por una mujer un poquito mayor, que también es joven, y que se dedican a vender suscripciones de revistas puerta a puerta. ¿Pero son mafiosos? No es una mafia, aunque actúa como tal la... ¿Pero son delincuentes? No son delincuentes. No es estafa tampoco. Simplemente es una forma de ganarse la vida en forma relativamente fácil, llevando una vida totalmente disipada, podríamos decir, porque se lo pasan en una van tomando licor, fumando marihuana... Ya, pero no trabajan tanto. Es una especie de carrete permanente, y entre medio tienen que vender las suscripciones, y ella se queda, la mujer está Crystal, se llama ella, se queda con un porcentaje de las ventas. ¿Y con eso viven? Y con eso viven. Como una comunidad, además, realmente. Es una comunidad en donde el líder de esa comunidad se llama Jake, y lo encarna muy bien Shia LaBeouf. ¿Sí? Que a mí me sorprendió, fíjate, es un muy buen actor. Logra acá un personaje que es muy carismático, llega a ser hasta querible, pero es un pillo, es un pícaro. Un líder. Y cada personaje de la película, la verdad es que no todos desarrollan su historia. La que está más desarrollada, por cierto, es la protagonista, que se llama... La niña que se llama Star, Estrella. Que es una chica que huye de una familia en donde sufre abuso sexual de parte de su padre o padrastro. Tiene dos hermanos chicos, su madre es una madre ausente, tiene otra pareja. Parece que está metida también en drogadicción, en esta onda de la metadona, podría ser, lo que se vislumbra. Viven en un pueblo pequeño, o en un pueblo sur de Estados Unidos. Y arranca de eso. Arranca de eso y encuentra una comunidad o una familia con estos otros jóvenes que se dedican a la venta de suscripciones. La fotografía es de, voy a ver al tiro, quién es Robbie Ryan. Y está, así como el formato es medio cuadradito de la película, uh-huh. El tono del color, la temperatura del color, la textura, es como fotos Polaroid. Como intenso. Es realmente cerrado, una lindura, los colores muy intensos, algunos casi reventados. Como un poco pop. Un tono medio dorado. Ya. Y extrañamente, fíjate, la Andrea Arnold, la directora, claro, es inglesa, le ocurre lo mismo que le pasó quizás a Wenders o a los europeos que han estado en Estados Unidos. Se rayó con el... Esa fascinación con el paisaje, pero en vez de explotarlo en el gran formato panorámico, lo encierra. Pero igual aparecen todos los clichés, los pozos petroleros, los cowboys con sombrero. Pero una road movie de América tiene que llevar... Claro, y una banda sonora que está básicamente, tiene música de hip hop. Está el hermoso tema de este grupo country que se llama Lady Antebellum. Que es un grupo, ¿y se elegiste? No, elegí un tema que no está en la película, pero encontré que tenía mucho que ver, que es un tema de Jackson Browne que se llama Running on Empty. Porque sí, con otro vacío. Estos jóvenes van en esta van vendiendo estas suscripciones, pero su vida no tiene más norte no, que ninguna parte. El momento. Y es una huida permanente, en cierto modo, a sus propias condiciones de vida. Una película que realmente vale la pena, y yo no sé si tendrá alguna fecha próxima de estreno porque no lo busqué. La que sí se estrena pronto va a ser Animales Nocturnos. Ah, que esa se estrena dentro de un par de semanas más. ¿Y esa de quién es? Esa es la película del Tom Ford, se llama. El ex-modisto. Qué genial me dijiste esto. Sí, es una muy buena película. Debería haber tenido más presencia en los Oscars. Quedó olvidada. De hecho, la Amy Adams, que actúe, debiera estar ahí quizás con doble nominación al Oscar. Lo mismo, va a secundario el actor Jeff Nichols, el Michael Shannon. Llegamos al tiempo. Así super que cuadradito andamos. Dejamos el bloque con la canción de Jackson Browne, Running on Empty. Buena canción. Y volvemos y vamos cerrando y la conversación también con Álvaro en ese momento. Looking back at the years gone. Thank you. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta y vamos a ir cerrando. Nos quedan 10 o 12 minutos, así que tenemos algunas cosas más que se nos hayan quedado fuera, Álvaro. Hablamos del estreno de aquí en Lisboa, en el marco del Festival de Cine de Leu. Para la gente que está sintonizando después de la canción, que estamos conversando del Festival Internacional de Cine, que parte mañana en el Teatro Marina. Recordarles nuevamente también que están todos invitados a la gala que va a ser a las 9 de la noche en el Teatro Marina, con la presencia de invitados, el estreno de Gritos del Bosque y otras cosas más. Esa es con invitación, ¿no? Con invitación, pero va a estar abierto igual al público en general. Ok. Sí, bueno, otras películas, habíamos hablado bastante de los cortometrajes, pero también hay otras películas que se van a mencionar. Tú decías que aquí no ha pasado nada, que sí, si bien se ha dado en algunas salas del circuito más alternativo, es una de las películas interesantes chilenas que hay en el último tiempo. También va a estar Neruda, van a haber algunas películas que son menos conocidas, como Talión. Está el Cristo Ciego y hay otro trabajo interesante, que es un documental de Gloria Lasso que se llama Viejos Amores. Ah, eso es bueno, de las actrices. Es el documental de la actriz Delfina Guzmán. Claro. Está centrado en ella, ¿no? Salen varias actrices. Son como de las actrices de la vieja guardia. La Carmen Barro, no sé, está la Gloria. Gloria Musmayer. Y también está la Bélgica Castro, ¿no? Sí. Y es como un poco estos como documentales, como lo que pasó con A 20 metros de la fama. Es como que retoma un poco la historia de vida de toda esta generación, pero va por un lado también del rescate del patrimonio televisivo, fílmico, por parte de las mujeres, en el fondo lo que implica ser mujer dentro de la industria y todo eso, pero visto con esta suerte de nostalgia. ¿Ah? Oye, y no sé si se estrenó en los cines esta película de Fernando Lavandero que se llama Sin Norte, que es del 2015, y también se va a mostrar acá junto con Cristo Ciego, que otra película que también estuvo destacada, la película de Christopher Murray. Sí, no que yo sepa, no, yo por lo menos no he sabido de que se haya estrenado. En realidad, la mayoría de las películas, estas películas chilenas, no están dentro mucho del circuito comercial. Y generalmente habría que verlo a través de ciclos de cine, pero no que, Sin Norte, tengo entendido que no se ha dado acá en Concepción. Acá no tenemos salas de cine arte en Concepción. Claro. Y los ciclos, Los ciclos son cine arte, por acá los chiquillos, todos los ciclos que hay, los de la instituto. O sea, claro, están los ciclos, sí, pero no hay, de salas no hay. Pero en salas no hay, po. Nosotros tuvimos el caso de el ciclo Miradoc, que nosotros realizamos, ahí tuvimos estrenos nacionales de documental, y hay una película del ciclo Miradoc que va a estar en el Festival de Cine de Leu, que es Quilapayún, Más Allá de la Canción, que es el documental sobre Quilapayún. Y en el festival van a venir los músicos de Quilapayún, van a compartir con la gente y van a hacer una presentación también. El aprovechar que estamos acá en la radio, que aquí también hay un ambiente de bastante música en Radio Leufú, para contarles que los últimos 3 años el cine ha ido metiéndose cada vez más, o sea, el Festival de Cine ha ido metiéndose cada vez más en el tema de la música, y esta vez vamos a tener a Gilda. Y como primicia te cuento que viene Kevin Johansen al Festival de Cine de Leu. Viene por este año. Este año. Y se presenta en Leu, en Cañete. Él va a estar, va a ir a Leu. Él llegó, se hizo el contacto él prácticamente con la gente de la producción. Él averiguó del festival, supo, y por a través de Twitter él mandó que quería venir. Hablaron con los managers, confirmó, ya compró los pasajes, así que él viene, yo me imagino también porque quiere conocer, quiere alejarse de todo quizás, porque Leu también ofrece eso, de repente un ambiente, un festival de cine, tiene esa cosa de alejarse del mundo, conocer gente, eso es también una de las finalidades de estos como festivales. Pero piola, y él sí. Viene, claro, y piola, y él viene también porque está muy interesado en el tema de animación. Y el festival también tiene competencia de cortometraje y animación, donde dentro del jurado va a estar Becky Jensen, que es la directora de Shrek, sí, y de El Espantatiburones. Y entonces él viene interesado en esto. También vamos a tener la selección de los cortos animados y los cortos de ficción que van a estar candidatos al Oscar. Eso también se hizo el año pasado, ¿no? Se hizo el año pasado y el año pasado estuvo muy bueno, que fue el que tuvimos este caso de la historia del oso. Claro. Y este año se va a repetir eso, y acá estamos hablando de una velada de cortometrajes para pasarlo bien y para disfrutar de obras de calidad, porque estamos hablando ya de una selección, ya la selección que hacen los Oscars, entonces... Y son 10 cortometrajes, claro, ¿no? Entonces ahí ya tenemos otra cosa. Y también, bueno, está la película Gilda, que el estreno, también el estreno nacional, aunque yo sé que está por ahí ya en internet la gente... No, pero siguió en los cines, estuvo... En la cartelera hace un par de semanas, me acuerdo. Y tú has tenido buena crítica. La directora de la película, además, es una directora de documentales argentina. Lorena, no me acuerdo cuál es el nombre de ella. Por ahí lo tenía. Sí, con la Natalia Oreiro, tengo entendido que es la sí, que interpreta. Sí, con ella. Ella es la que interpreta, sí. Sí. Entonces, Lorena Muñoz, la directora. Entonces ahí vamos a tener también este ingrediente musical y... algo bastante importante para toda la gente que... la invitación para la gente que... estudia cine o que estudia audiovisual o que quiera hacer cine o que quiera conocer cómo funciona un poco lo que hay detrás del cine o que esté interesado van a haber varios talleres. Va a haber talleres de un taller de musicalización con Ignacio Pérez, que es un director, un diseñador sonoro que ha tenido bastante renombre, y se van a hacer algunas cosas orientadas por ese lado. Va a estar la charla de Víctor Gaviria, va a haber charlas de industria creativa, va a haber también mesas de negocio sobre cómo producir, cómo gestionar, cómo conseguir fondos, cómo difundir. En el fondo, todo un poco lo que hay detrás, con personas que vienen de otros países incluso. Entonces, es algo que me ha llamado la atención, porque yo hace más de 10 años que estoy yendo al festival constantemente y siempre... me he preguntado por qué no van más estudiantes de cine. Yo estaba viendo hace poco un reportaje en el canal del Senado sobre el Festival del Cine de Viña. También se hace el Sanfic, se hace el Festival de Valdivia, pero yo creo que Valdivia y Lebus son realmente los dos festivales en este momento más potentes en Chile. Sí. Porque además tienen este ingrediente que son... lo que decíamos delante, se dan las instancias de acercamiento de la gente del cine entre ellos, y de ahí surgen proyectos y todo, y por último, para conocerse entre ellos. Esa es una de las finalidades de los festivales, y se presta porque están en una ciudad pequeña donde se realizan actividades, donde acuden todos. En cambio, tú, por ejemplo, en el Sanfic, o en el caso del Festival de Cine Viña, que se hace en el Cine Arte, que está ahí cerca de la Plaza de Viña, la gente está en distintos lugares y llegan a la función específica. Acá estamos hablando de toda una suerte de comunidad que se instala y que se va moviendo y que se genera una instancia de aprendizaje súper rica. Entonces, es como irse a un retiro cinematográfico, estar en Lebus. Sí, bueno, y se pasa muy bien, y también se realizan actividades como hay una recepción de la Cámara de Turismo, o se va a hacer un pechacucha, que una muestra de cine en un formato de 20 imágenes de 20 segundos, que se hizo una alianza. Eso. Y ahora algunos directores, partiendo por Jorge Holguín, ellos van a presentar, puede ser, por ejemplo, puede ser una exposición sobre tu carrera, puede ser una exposición sobre tus gustos, puede ser una exposición sobre tus cineastas favoritos, puede ser una exposición sobre tu última película, pero todo tiene que ir presentado a través de 10 imágenes de 20 imágenes de 20 segundos, lo cual además como que te va apurando, te da gente... 20 segundos cada imagen. Cada imagen. No, y permite además... Un congreso de ciencia cognitiva tuvo una jornada de pechacucha en Europa. Oye, hay un día que me llamó la atención, pero hay entre las películas se va a presentar el 13, Aquí no ha pasado nada, en Lebu. Después se da el video de Quilapayún, eso va a ser a las 8 de la noche, a las 9 y media. Quilapayún, vaya, la canción que tú mencionaste antes. Y después a las 10 y media de la noche más o menos se presenta Quilapayún en vivo. O sea, va a estar también, claro, después de la película, van a estar los Quila ahí para la gente que le guste la nueva canción chilena. La vieja nueva canción chilena. Y para quedar tendido después del documental. Es un gancho súper fuerte, para la gente le encanta. Incluso nosotros hubo... un año en que dieron esta película como de las viejas glorias de la nueva ola, y me acuerdo que es una película que no tiene mayor valor artístico o más que el recuerdo, pero vino con, me acuerdo, Larry Wilson, creo, y que cantó con la gente. Entonces, para la gente de la comunidad en Lebu, sí, poder vivir todas estas cosas son también súper significativas. Entonces, a mí me gustó también el hecho de que quieren vender, digamos, publicitar las bondades de las locaciones acá de la zona. Voy a hacer más la película y estamos llegando, nos queda súper poco tiempo y quería destacar las películas que están en cartelera ahora en los cines, ¿eh? Que es lo que hacemos siempre en el último bloque, como hemos tenido el Álvaro aquí, hemos estado hablando del Festival de Cine de Leu. Pero fíjate que esta semana, bueno, el jueves pasado se estrenaba Manchester junto al mar. Sí, que tú la viste. Que yo ya la había visto. También la vi, la frase, que es muy buena. Y que recomendamos que a la gente que la vaya, o sea, de las buenas películas que están en la cartelera, es esa. Esa es buena, esa y La La Land se supone que son las grandes favoritas de los Oscars. Y una que está destacadísima también en la crítica, fíjate, es Ciudadano Ilustre, de Mariano Conti y Gastón Duprat, que son estos directores argentinos que dirigieron también El Hombre al Lado. Ah, tú crees que era buena. Se está exhibiendo acá en Concepción, o sea, cosa rara, porque mucho cine que no sea de blockbuster acá no llega, pero se está dando. Y el próximo jueves, o este jueves, hoy, claro, estoy con el cambio de fecha, ando medio perdido, pero 9 de enero, perdón, de febrero, se presenta o se estrena Nada que Perder, la película esta, Hell or High Water, David Mackenzie, que también está de las películas destacadas de este último tiempo. Y se estrena a quienes les gusta la saga de 50 sombras de Grey. Uf. 50 sombras oscuras, pero ¿sabes quién la dirige? James Foley. Y James Foley vimos algo. Vimos una hermosa que se llama At Close Range, que se llamó también en castellano Vivir para Contar, que trae una canción de la Madonna donde actuaban los hermanos Penn, muy jóvenes, y Christopher Walken. Es una película, pero esa fue... Esta Vivir para Contar o At Close Range. James Foley, un buen director. Como los 80, 90. Sí, de los 80. Mediados de los 80. Ah, los bonita 80. Película, sí. Live to Tell. El lento de Madonna. De Madonna. Típico. Y en el videoclip de la canción salen las imágenes de la película. Y todo, sí. Bueno, James Foley, un director de su artesano de Hollywood. ¿Qué más vimos de él? Glengarry Glen Ross también. ¿Sí? Y dirigió varios capítulos de House of Cards para Netflix. Sí. No, otra película que dirigió, creo que fueron otras con Madonna, pero no me acuerdo bien, fíjate. Pero Susan Sandelman, de Buscando a Susan. Sí. Pero esa At Close Range fue una película de las buenas, sí, que dirigió James, sí, Foley. Y con esto llegamos al final. Agradecemos a Álvaro la presencia acá. Si queda algo por decir, Álvaro. No, solamente invitarlo a todos a mañana al lanzamiento del festival, y los que puedan viajar, aprovechan de recorrer la zona, de ver muchos cines, de compartir con los invitados. Después de Concepción, los primeros días son en Cañete y los últimos 3 días son en Leu. Hay una función que se realiza en el lago Lanalhue, que ya de los últimos años es como bien llamativa, porque se monta la pantalla se monta sobre el lago, en una suerte de balsa, y la gente la ve mirando hacia el lago. ¡Qué bonito! Bueno, tenemos estas presentaciones musicales, van a estar también la presentación de los cortos del corto Escuela Acción de los niños. Se va a combinar bastante el tema de lo social con lo cinematográfico también, porque la idea es que el festival se arraigue bien en esa zona. Delante mencionábamos el caso de Gritos del Bosque, que se filmó acá, también se hizo el año pasado, se estrenó el de Mochadic. Uh-huh. Un pequeño documental, y el festival también puede generar una suerte de impulso a que esa zona pueda tener alguna... No te ha sido las locaciones. Claro, estamos pasados del tiempo. Ya, lo último. Voy a destacar, para decir lo que decía el Álvaro, en Lanalhue se va a estrenar Mala Junta, de Claudio Valquimilla, y eso es el 12 de febrero a las 21:30. Y lo otro es decir, ¿por qué aquí en Conce, con tantos recursos, no se hace algo tan grandioso como lo que hace? Se supone que en Leu hay mucho menos recursos. Ahí está la acción de una persona específica que trabajó mucho para esto, ¿no? Sí, bueno, el caso de Claudia Pino, que ella es la fundadora, creadora, y todos estos años se ha mantenido trabajando para mantener esto, y que ha formado una suerte de cofradía o de círculo de amistades con gente de Santiago, con gente de las productoras, con personas de otros países. De nuevo, gestión personal. Claro, tenemos su sede en Argentina, en Barcelona, en Cuba. Ciudad de Guatemala. Y en Guatemala, en el Festival Ícaro, entonces eso también ayuda a proyectar. Así que estamos mostrando la zona al mundo y estamos trayendo el mundo a la zona, y solamente pedirle a la gente que apoye la iniciativa y que la disfrute y que le saque el jugo a todas estas actividades. Bueno, invitamos para mañana a las 9 de la noche en Marina del Sol, la gala de lanzamiento. Y despedimos el programa con una canción de Nada que perder, de esta película, que es un western contemporáneo, que se llama Sangre, Sudor y Muerte, de Scott H. Biram. Y nos escuchamos el próximo jueves. Sí, cambiamos los días de emisión. Hasta pronto. Gracias, Álvaro. No, gracias a usted. Crazy, said you won't stay with me. Blood, sweat, and murder.